Pues esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91-315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolia número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con el periodista de 20 minutos, Ángel Calleja. Nos va a hablar sobre inmigración, porque ha estado recientemente en Melilla y ha entrevistado, pues, a las personas que intentan cruzar la valla, algo que no suelen hacer muchos medios, y ha sido una entrevista muy interesante que hemos grabado esta tarde, así que la emitimos en diferido. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes. Madre mía, qué voz más más buena tiene Cristian hoy. No sé por qué será. Buenas tardes. ¿Por qué será? A lo mejor porque alguien ha atropellado a alguien. Estás adelantando ya acontecimiento. Buenas tardes. Es que estamos flipados. Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. ¿Cómo estamos? Bien. Otra semana más aquí, ¿eh? No hay sí, quien nos mueva de este programa. Ya histórico en las ondas, todo hay que decirlo. Mientras siga habiendo cervezas en la nevera. Todo hay que decirlo. Hay que decirlo. Suceden acontecimientos que cambian el transcurso de los tiempos. La invasión el 1 de septiembre del 39 de Alemania a Polonia. la caída del muro de Berlín, el fin de la guerra de Vietnam y hoy. Madre mía. Bueno, se ha dejado algunas cosas, pero... Así vienes. Hoy. 3 de abril de 2014, 8:12 de la tarde, diario ABC encima de la mesa. Y desactualizado. Desactualizado, pero con noticia importantísima, porque yo creo que debemos estar contentos. El mejor marzo para el empleo desde 2006. La economía española repunta. El giro en el mercado laboral reduce en un año el paro en 240.000 personas. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, viva. Pero es que parece ser que son gente que luego, pues cuando tienen contratos precarios, cuando tienen trabajo, entonces eso es un poco... ¿Tengo que venir a arruinar la fiesta de la recuperación económica ya con datos fehacientes? No esperaría otra cosa de ti, Cristian. Sois unos antipatriotas, ¿eh? Sí. Sois como Cáritas o Intermon Oxfam. Sí, tío. Es que hay algunos locutores de radio que no pagan sus impuestos, a lo mejor. La cosa es que de los 45.000 nuevos empleados... El 70% son autónomos. Amigo. No han encontrado ningún trabajo. Así es. Se lo han buscado ellos. Sí. No. Lo han creado. Lo han creado o son falsos autónomos. ¿Falsos autónomos? Falsos autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Falso autónomo es un fraude de ley que realizan muchísimas empresas que niegan una vinculación laboral con el sujeto al que tienen contratado y, sin embargo, afirman que le están contratando servicios puntuales a pesar de establecerle un horario y unas normas de conducta interior de la empresa. Es decir, no le pagan un sueldo, se abstienen de pagarle seguridad social y todo eso y le pagan, teóricamente, por obra y servicio para pagarle el mínimo de autónomo como facturado o menos del sueldo mínimo. Echa la ley, echa la trampa. Estupendo. Bueno, más cositas del diario ABC. Bueno, escribe José María Carrascal. No me acordaba de este hombre. Escribe aquí en página 3. ¿Todavía puede escribir? En la tercera. Parlem se llama. Parlem. Sale más, Parlems, oh, qué catalán. Sale más con una papada de con los colores de la bandera de Cataluña. ¿La papada? Sí, sí. Joder, qué imaginación. Sí, muy surrealista. Increíble. Sí. Suben y bajan. Para el ABC sube Ignacio Cosidó, director general de la policía, porque ¡adiós! Dice que estuvo ayer sobre el terreno en Melilla en uno de los momentos de mayor intensidad en la presión migratoria. Solo por estar. O sea, no es que dijera nada ni eso. Dice ¿sí? que apoyó a los agentes para que el trabajo que desarrollan los agentes para lograr evitar nuevas avalanchas. Nos viene bien esto porque Ángel Calleja nos va a comentar luego qué piensa de esta utilización de avalancha, salto. Sí, y todo también eso. Hablaremos del señor Cosidó más adelante, en profundidad. ¿Y cómo sabemos lo que vamos a hablar antes de...? Porque hay un guión. Hay un guión, muchachos, ¿sabes? Esto... ¿Dónde? Esto ¿quién no lo tiene? Improvisado. No lo sabía. Yo vengo aquí de improvisación. Ya lo sabemos. Protagonistas que bajan para el ABC, ojo a este, Gerardo Díaz Ferrán, ¿os acordáis? ¡Adiós! Sí, el que era... Presidente de la COE. Sí, era el jefe de los patronos. Antes en ABC siempre subía ese hombre cuando era el presidente de la patronal. ¿Sabéis lo que le han imputado? ¿Lo que quiere imputarle la fiscalía? ¿10 años? No. Es que esto ha pasado desapercibido, pero dice que la fiscalía le atribuye, entre otros, un delito de integración en grupo criminal. Es decir, que la COE es un grupo criminal. Bueno, sospechas confirmadas. Viajes Marsans. Ah, Viajes Marsans es la mafia. Seguramente. Está el cártel de Medellín, los comandos vermelos de Río de Janeiro y Viajes Marsans. Pero yo conozco a gente que ha trabajado en Viajes Marsans y no son mala gente. Todos con armas. Más paginitas aquí. Este personaje que se llama Teodoro Obiang. ¡Ay, Teodorín! No, ese es su hijo. Dice, el álbum del dictador, Obiang en Europa. Bueno, que no solo se ha reunido con Rajoy y el rey y ha ido al funeral de Suárez, sino que aquí lo vemos al lado de Durao Barroso y de Van Rompuy, ¿no? ¿Cómo se ponen con Teodoro Obiang? ¿Cómo se ponen? Me parece increíble, me parece de un nivel de hipocresía loquísimo. Cuando fuerza la opinión pública, bueno, más que la opinión pública, círculos de sabios pensantes, al idiota de Mariano Rajoy a rechazar reunirse con Teodoro Obiang mientras se reúne con otros jefes de Estado africanos que también son dictadores. 1, 2, 3, responda otra vez. Pues... El rey Abdalá de Arabia Saudí. Por ejemplo. Mohamed VI. Oye, eso lo digo yo, he ganado ya. Ah, que hay que jugar. Sí, ah, que teníamos que ir diciendo... Claro, claro. Para que la gente sepa quiénes son esta gente que se reúne, ¿no? Ah, pues, pero si se ha reunido con todos los jefes de Estado no democráticos del mundo en algún momento. Por llenar minutos y eso, podíamos haberlo hecho. Pero bueno, yo he dicho solo 2 nombres. A eso tengo que venir preparado. ¿Qué te crees que me son los nombres de los jefes de Estado sí, africanos? Sí, te lo sabes. ¿Te has reunido con Gaddafi o no? El Gaddafi este cuando vivía. Gaddafi se murió. Está muerto. Pero cuando vivía se reunía. Sí, se reunía. Bueno, se más reunía. Cositas, más cositas. Pasamos. Sección opinión. ¿Os acordáis de Ramón Pérez Maura? Sí, sí, por supuesto. Pues el tío que no le mola, ¿dónde aparca la Guardia Civil? Pues sí. Resulta que no le mola a Turquía. ¿Tampoco? Tampoco le mola a Turquía. No, dice, ¿por qué lo llaman democracia? El intento turco de demostrar que era posible concebir un Islam moderado ha terminado en un autoritarismo sectario. Ah, pues bien, en realidad, ¿no? Está de acuerdo con ello, me refiero, sí, ¿no? Claro, porque seguramente lo que proponen, que será exterminar a todos los musulmanes o algo así, con lo que piensa este señor normalmente, no es autoritarista ni es sectario. Perdón, me había descabezado. Claro, que está mal porque son musulmanes. Si fueran cristianos como en España, estaría de puta madre. Claro, exacto. Porque, o sea, eso no es autoritarismo sectario. No, solo es deriva autoritaria cuando es un país islámico. Cuando es España, es una democracia profunda. Aunque la Guardia Civil no se quite el tricornio para alabar a Jesucristo y a Dios durante las cacerías de unos señoritos Monterías. Qué vergüenza. En Talavera de la Reina. Qué vergüenza. Sección España, el juez cita a Bolinaga para acusarle de asesinar a un guardia civil en 1986. Pero eso no ha prescrito ya. Las víctimas. No, eso ya ha salido, de hecho, y creo que tiene prisión, ¿no? Ya ha salido esta tarde. Así, ah, es que el periódico, nosotros nos guiamos por el periódico, no tenemos smartphones. Es que tengo Twitter. Somos periodistas del siglo XX. Joder. Ah, ¿tienes Twitter tú? Sí, tengo Twitter. Bueno, pues le dedican a este asunto de ETA y Batasuna 4 páginas al ABC. Bien, ¿no? O sea, en su línea. Si siguiera existiendo ETA, yo no me imagino cuántas páginas le dedicarían ya. Claro, es que es así. Llegamos a la página 22 para que hablen, ojo, cuidado con esto, de Bárcenas. ¿Os acordáis de Bárcenas? Hace muchas semanas que no hablamos de Bárcenas. Sí, está desaparecido en combate. Es como que ya no es noticia, ¿no? El escándalo de corrupción masivo más grande de la historia de este país. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, la noticia de esta mañana ha sido que el último auto de la Audiencia Nacional, del juez Ruz, da por sentado que el Partido Popular se ha financiado con dinero negro de donativos ilegales. Pero sí, bueno. Pero la Fiscalía del Estado ha terminado las diligencias sin imputar absolutamente ningún delito al Partido Popular y imputándoselo solo a Bárcenas, así que ¿qué más da? Aquí el ABC titula por Bárcenas declarará de nuevo por lucrarse con la caja B que el juez atribuye al PP. O sea, dan por sentado el titular que Bárcenas se ha lucrado, pero el juez es el que lo atribuye, ¿no? Sí, o sea, el tío se ha lucrado con la contabilidad B, pero el PP es inocente a pesar de que era la contabilidad B del PP. Ya, ya, en fin. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es mágica. Es una caja mágica. Pero hay contabilidad B, entonces. Sí. Qué fuerte. Es un hecho. Bueno, es un hecho. Vuelve a salir Teodoro Obiang en página 24 y dice que el presidente cancela a última hora la cena junto a Obiang. Entonces, ¿cenaron o no cenaron? No, ¿Calla? Al final no cenaron. Al final fue un brunch. Calla. Oh. No, es que primero tenían apalabrada una reunión bilateral. A la que no acudió Rajoy. A la que al final Rajoy dijo que no. Y dijo, pero a cambio, te pongo al lado en la mesa de la cena. Y entonces le dijeron, pero que es un dictador, colega, que es un dictador. Y entonces Mariano Rajoy dijo, sí, pero habla el mismo idioma que yo. Sí, exacto. Dijo que Europa había colocado los comensales por razones idiomáticas. Ah. ¿Eh? Que en realidad era, pues que le había dicho, bueno, ya que no nos reunimos, hablamos de los temitas en la cena. La comida. Claro, porque tienen que hablar de temas económicos. Aquí, mientras haya dinero fluyendo, nos da igual. Otra de Mariano Rajoy, por cierto, en esa reunión, en esa cumbre, le llega a François Hollande y le dice, enhorabuena por tu primer ministro español. Y Hollande le ha dicho, es francés, gilipollas. Más cositas. Nuevo choque con Londres por el acoso de patrulleras a un barco español en Gibraltar. Bueno, resucita Bárcenas, resucita Gibraltar también. También. Los rumores de guerra y el síndrome de Galtieri. Sí, pues nada, una patrullera que se ha puesto a decirle a otra, no vayas por ahí, no vayas por ahí, que te vas a dar un accidente, que te vas a dar. Que te vas a dar con las rocas. Que te había. Y la patrullera ha dicho, vale, y ya está. Y eso es un conflicto. Ojo a esta noticia. Ojo a esta noticia. Fumando porros en la Audiencia Nacional. Me interesa. El juez, por lo de la justicia y eso, ¿no? El juez advirtió ayer en el juicio del asedio al Parlament que alguien fumó droga en el aseo durante un receso. La verdad es que... gracioso, ¿eh? Una paginita le dedican, ¿eh? Voy a preguntar una cosa. ¿Tiene realmente importancia que alguien se fume un canutillo en la Audiencia Nacional cuando en los baños del Congreso se meten... ¿Qué? Muy bien, está muy cocaína bien. En ¿qué, el Congreso. ¿Qué? Madre mía. Menos mal que la has censurado, aunque bueno, luego ha servido poco. Pues a mí sí que me parece importante, tío, porque ese tío, ese tío que yo que sé, a lo mejor es uno de los acusados, a lo mejor es el propio abogado, a lo mejor, yo que sé. Bueno, ese tío ha dicho, cuando se va a casar, me fue un porro en la Audiencia Nacional. Y merece una página. Porque, y que me quiten lo bailado. Claro, y esto merece una página, pues sí. Y además de marihuana. Claro que sí. Que olía más. Claro, ¿no? Seguro. Pues bueno, seguro. Más cositas. Felipe González. Imaginaos, giro argumental. ¿Os imagináis que quien se ha fumado el porro ha sido el juez? No, no, porque el juez fue el que llamó al orden. No creo. No, vivimos, todo fumado. Vivimos en un país de risa, pero tampoco. ¿Llamó al orden o? ¡Orden! ¿Llamó a alguien con un ambientador, sabes? En plan, ¡hola aquí, madre mía! Bueno, venga, sigamos, que hay más periódicos. Noticia un poco más seria. A ver. Muere de un paro cardíaco tras ser reducido por 7 Mossos de Escuadra. ¿Cuál de los dos? Hoy ha habido otro, ¿no? Sí, uno sí, ha sido sí. En Salou y otro ha sido en Barcelona, si no me equivoco. Sí, sí. Y uno de ellos es actor. Uno de ellos es un actor muy conocido de series, sobre todo en catalán, pero también en series nacionales. Esto, no sé, los Mossos últimamente... Yo creo que ha sido siempre, ¿sabes? Yo creo que ha sido siempre. Las autoridades policiales no tienen la culpa. Bueno, las autoridades policiales y de otros cuerpos de la autoridad competente, ¿sabes? En España no tienen la culpa que cuando están realizando sus funciones de seguridad y protección del ciudadano, la gente se muera. Que les ya da sea ahogada en el mar por unas pelotas de goma, ya sea de porque le pete la patata de forma misteriosa mientras les tienen emposado en una comisaría de Barcelona, ya sea de cualquier manera. Bueno, pero que los Mossos ya te digo que no son sospechosos de ser blanditos, siempre han sido muy peligrosos y bueno, lo siguen siendo. Y es curioso que todos, a toda la gente que reducen y mueren, se ha metido un montón de cocaína, ¿eh? Siempre. Siempre. Siempre. Vale, yo sé nunca que... Nunca es culpa de la poli. Yo sé que hay un alto porcentaje de consumidores de esa droga en particular, pero ¿todos mueren a manos de los Mossos? ¿Qué sí. están haciendo? ¿Eliminando sí. los cocainómanos? Bueno, Pilar Urbano, ¿sabéis la que ha liado esta mujer, no? Sí, esta que semana. Ha escrito un libro, ¿no? Ha escrito un libro, justo coincidiendo... ¡Que son solo calumnias! ¡Son solo calumnias! ¡Calumnias! Ha dicho la Casa Real. Coincidiendo con la muerte de Adolfo Suárez, seguramente porque Adolfo Suárez le contaría algo, ¿no? Pensando bien, ¿no? Pensando bien que es, en qué puede ser veraz lo que pueda contar, que yo no me he leído el libro ni creo que me lo vaya a leer. Pero sí, por lo que he leído en los titulares y tal y cual, claro. Lo que dice no es nada nuevo. Es lo que el rey está siempre. Implicado. ¿No? El rey estaba implicado en el 23F, bueno, pero si se lleva diciendo un montón de años, y Alfonso Armada lo dijo. Sí, pues sí, aquí sí. El ABC titula con Felipe González sobre Pilar Urbano, miente mucho más que habla. Y luego que el hijo de Adolfo Suárez, este que se presentó... Ah, espera, Felipe González dice que otra persona miente. Sí. Y muy de fiar. Adolfo Suárez, el hijo, el que intentó ganar a Bono en Castilla-La Mancha y no lo consiguió, dice que exige la retirada del libro sobre la relación de su padre y del rey. ¿Cómo puede exigir la retirada? O sea... Él puede exigir lo que le dé la gana. También puede exigir un título nobiliario que no le van a dar porque se le van a dar a su prima o no sé qué. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es la heredera formal o no sé qué mierda. No me he enterado muy bien, ¿sabes? Están ahí a la gresca. En los últimos años Adolfo Suárez la lió, sí, ¿no? Sí. El finado todavía estaba caliente en el féretro, ¿sabes? Y estos ya están a la gresca en plan dinastía con el título nobiliario. Yo quiero recordar que entre los familiares de Adolfo Suárez había un negro enorme y un tío con parche. Un tío con parche que no es. Magnífico. Es que era parecía los X-Men, eso. No, era como. O algo así. Era como la serie de Dallas, ¿sabes? Solo sí, faltaba sí. un cowboy. Increíble. Sección internacional. Ya hemos pasado un poco las noticias de por aquí. Joder, y menos mal. Dos paginitas de Francia. Valls rescata a la ex de Hollande para su gobierno. Ségolène Royal será ministra de Medio Ambiente en un gobierno reducido, pero en el que se enfrentan las más contradictorias sensibilidades. Quiero destacar lo que dice sobre Ségolène Royal el ABC. De la vida militar al socialismo populista. Hija de un oficial del ejército, vive la política con pasión. ¿Ségolène Royal? ¿Es la ex de Hollande? Sí, pero no estuvieron casados nunca, aunque tienen 5 hijos en común, sin estar casados. ¿Cómo? O sea, Hollande... Y luego tuvo otra mujer, y sí. luego ahora ha tenido el affair. Sí. Bueno, pues... Con la Trilech esta. Bueno, sí. La vida es muy larga. Con lo feo que es el condenado, ¿verdad? Pues tiene un montón de éxito con las nenas. Tiene bueno, que pues, tener una labia increíble, ¿eh? El Hollande. Él a veces está preocupado, no tanto por Manuel Valls, yo creo, ni por Ségolène Royal, aunque igual un poco, porque esto del socialismo populista lo han puesto ahí bien grande. Un ultranacionalista de izquierdas al frente de economía. Arnaud Montebourg es un proteccionista en las antípodas de la política de la UE. Ese es el nuevo ministro de Economía. Me encanta cómo utilizan los nombres, ¿sabes? El tipo es un socialdemócrata moderado que dice, oye, hay que intervenir aquí un poco porque aquí no hay nadie al volante, ¿sabes? Uno de los de toda la vida. Y viene el ABC, ¿sabes? A ultranacionalista. Bueno, por si fuera poco, las apariciones de Obiang en el periódico. Otra vez. Vuelve a salir por tercera vez en ABC una foto de Teodoro Obiang. Europa intenta mantener su influencia en África frente a China. Y sale Teodoro Obiang dándole la mano a François Hollande. ¿Pero qué pasa? ¿Que Teodoro Obiang se está haciendo la gira europea? Sí, sí, claro. Pero es que ha salido ya tres veces en el periódico. O sea, pero que ahora está en Francia. Concluyo. Sí. No, que están todos reunidos. Están en Bruselas. Están todos en Bruselas. Solucionando el mundo. Y África, ¿no? La Unión Europea le decía a los líderes africanos, oye, ¿puedes controlar a tus súbditos y que no lleguen a morir en la frontera? Mátalos tú directamente o algo. Y los dictadores africanos decían, pues claro. Esto es así. Así dicho mal y pronto. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Bueno, ¿habéis visto algún gobierno africano protestar por los muertos en Ceuta? No. No. No. Tampoco hemos investigado los medios africanos ni eso, también es verdad. Les da igual, ¿no? Les da igual. En fin. Qué triste. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ¿os acordáis de Colombia? Un saludo para la gente que nos escucha fielmente, semana tras semana, desde Colombia. Hay gente. Este hombre fue el fundador del partido de la U, que se llamaba Partido de la U por U de Uribe, y ahora tiene otro partido que es oposición a la U. Bueno, pues estos intríngulis los conozco porque tengo un amigo por ahí metido en políticas colombianas. ¿En serio? En serio. ¿Sí? Sí. Vale. Dice Álvaro Uribe que Santos se ha convertido en un títere del terrorismo. Arremete contra el mandatario colombiano por considerar que ha dado alas a la narcoguerrilla de las FARC y por apoyar la tiranía de Maduro. ¿Colombia ha apoyado la tiranía de Maduro? Hay que fastidiarse con esta actitud deplorable de Santos, que negocia la paz con esos terroristas de las FARC después de todo el dinero que le han dado los paramilitares para fundar el partido de la U. ¡Qué desagradecido! Sí. Bueno, pasamos a noticias más alegres, que viene de portada sección economía. No, hombre, sí, hay noticias más alegres. La noticia está de los datos del paro. El ABC la ilustra con cuatro caritas de personajes bajo el título Yo he encontrado trabajo. Y han encontrado trabajo, pues, Blanca Ferré, de 22 años. Bien. Juan Tapia, de 45 años. Bien. Alberto García, de 24. Bien. Y Pablo González, de 31. Bien. Y nada, y los ha llamado y están muy contentos. Genial. Ah, no, y más gente. ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta seis personas! ¡Avalancha! Sergio Gracia, de 27 años. Y Nereida Núñez, de 24. Madre muy mía. Bien. Muy bien, Nereida. Felicidades. Y felicidades a todas las personas que han encontrado trabajo. Esperemos que sea buen trabajo. Y, ¿no? Y pasamos los titulares, porque como son mentiras, ¿no? Entre esas caricas que ponen así, que están en un círculo como los personajes de las chapas de los años 90 promocionales, también sale Fátima Báñez. En plan, Fátima Báñez ha encontrado un puesto de trabajo. No, sí. Fátima Báñez ha dicho que... Bueno, no ha dicho nada. Pero porque sí que... el titular es de Rajoy, que dice que los datos son buenos, pero hay mucho por hacer. Pero lo bien que queda una foto de la novia de Chucky ahí. Calla, que es que el estilo de ABC es poner caritas. Sí, en círculos. Ahora son todos personajes de chapas. Son todo caritas en círculos en todo el periódico. Bueno, venga. No es que los hijos de los lectores de ABC, en vez de jugar a las chapas con camisetas dibujadas de los equipos de fútbol, lo hacen con caras de políticos. Si no, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Con Fátima Báñez. ¡Y meto gol con Fátima Báñez, niño! Tú no sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Adolfo Suárez no vale. ha causado baja. Bueno... ¿Más noticias de economía queréis? Sí, bueno. Esto, la tasa Tobin, ¿os acordáis? Sí, sí. Dice, es para que los bancos... Estaba bien, ¿no? Molaba. Sí, para que no movieran el dinero, ¿no? Así, sí, pero ya lo dijo el gabacho este, ¿cómo se llama? El fulano ese del Parlamento Europeo. José Bové. No. ¿Quién? Jean-Luc Picard, ese era el capitán de Leo el titular. Sí, leo el titular. El tipo dijo que era absolutamente imposible, por la legislación de la Unión Europea, perseguir realmente los paraísos fiscales. No. Así Falciani. Que... Pero que aquí no, dice... ¿no? Sí. ¿No era ese? No. Falciani ha ganado las primarias del Partido X, por cierto. Pues muy bien, enhorabuena. Será por su peluca. España y otros 10 países pactan poner en marcha la tasa Tobin en 2015. Sí. Nada, pues eso es lo que hay. Luego aquí tenemos el Alfa y Omega, también, evidentemente, como cada jueves. Entrevista a Dios, exclusiva. El jamón a la conquista del mundo gracias a la tecnología. Espera, no. No sé por qué te saltas el Alfa y Omega, pues sí. Porque tiene una noticia muchísimo más importante. Juan Pablo II en España, noticias frescas, chicos del ABC, que se murió hace años. Reportaje histórico, Cristian, también. ¿Qué reportaje histórico? Claro, una retrospectiva. Reportaje histórico no es sinónimo de libro de texto de historia. Pero... Claro, pero... A lo mejor se les ha colado, de todas formas, que sí, ¿no? Que esto... Y tiene fecha del 3 de abril de 2014, yo lo veo como fallaco. Bueno, el jamón. Vaya a ser importante. La conquista del mundo gracias a la tecnología. Una máquina permite las exportaciones a países con normas sanitarias estrictas. Bueno, me parece muy bien que la gente conozca lo que es el jamón. Van a flipar. ¿Qué quieres que diga yo sobre esto? Ya. Está bien. Que se exporte el jamón en realidad es una putada para el usuario español, ¿sabes? Porque se encarece el precio del producto para nosotros. Pero bueno, venga. Cristian, pero cuando emigres vas a poder comer jamón de calidad, tío. Ah, qué de puta madre. Ya está, Cristian, echando el jarro de agua fría, ¿eh? Yo pensando en los pobres canadienses que iban a poder probar jamón. O los australianos. Te van a decir, ¡uh, carne de momia! Primer mapa del cerebro humano en desarrollo, sección sociedad. ¿Esto qué? Pues no sé para qué quieren un mapa si nadie va a poder ir. Es la típica noticia de relleno, porque lo de primer mapa del cerebro humano se puede sacar en cualquier momento, ¿no? Es una investigación que lleva en curso 10 años y que seguirá otros 10 y pueden sacarlo ahí. ¿Por qué? ¿Porque es muy grande el mapa? Tú verás, es un cerebro entero. ¿Y es como el GTA 5 veces? No, no, muchísimo más. Vale. Estáis finos, ¿eh? Sí. Estáis finos, sobre todo tú, Sergio. Bueno, me callo si quieres. No, hombre, Ana Mato, ¿os acordáis de Ana Mato? No. Sí. Estudiará penalizar los abusos de sanidad. Sí, sí. Pero no los abusos de la sanidad que ellos han intentado privatizar y recortar. No, no, los abusos suyos. Señora del barrio de la Ventilla, los suyos, que usted abusa de la sanidad y entonces le van a penalizar porque no puede ir tanto al médico y la culpa de que la sanidad vaya mal la tiene usted. Vamos a hablar de una cosa. Pues no es así. El señor Sánchez Seguí, que es el no sé qué del Colegio de Médicos de España o no sé cuánto. Muy riguroso, sigue. El tipo había sido candidato para el top 5 de improcedente e inaceptable esta semana, pero luego ha salido fuera porque se ha demostrado que sus declaraciones habían sido totalmente manipuladas. El tipo dijo algo así como copago jamás, porque eso es una aberración, ¿no? Como mucho, multas a la gente que abusa de los servicios médicos. Y puso algún ejemplo, como por ejemplo tratar de colarse en las citas médicas y cosas por el estilo. Y entonces Ana Mato dijo ¡Esta es la mía! Así que ha empezado a dar a bombo y platillo que el Colegio de Médicos le ha recomendado poner multas a los que abusan de los servicios médicos cuando no fue una declaración así espontánea que tuvo el tipo en una rueda de prensa, ¿sabes? Negando el copago, ¿sabes? Pero ella ya se lo ha tomado como sí, esto está de puta madre porque me lo ha dicho el Colegio de Médicos. Y entonces ahora quiere poner multas, pues por ejemplo, si vas mucho al médico, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Yo estoy en un sinvivir porque hay cosas que yo no sé muy bien si son de urgencia o no. O si me duele el pecho, lo mismo son gases o lo mismo muero. Claro. Es que, ¿cómo puedo yo saberlo si no tengo la carrera de medicina? No me jodas. ¿Vamos a tener que pagar por eso? Sí, tío. ¿Por ir? Pues no sé. Es que imagínate... Porque abusar de la sanidad. Imagínate que de repente te empieza a doler el brazo izquierdo, ¿no? Sufres un mareo y tienes un dolor en el pecho y dices, me cago en la puta, este es el gordo Angie, ¿sabes? Me quedo en el sitio. Y te vas corriendo a urgencias y de repente te dicen, no, que no era nada. Pero... O sea, que era muscular o cualquier cosa. Y ahora, multita de 500 euros por mal uso, eso que te llevas y entonces te peta la patata por la multa. Pero de una forma simple, ¿cuánta gente hay que en realidad se beneficia de un servicio de urgencias? ¿Y cuánta hay comparada con la que él se aprovecha de él? O sea, ¿merece la pena? ¿Sabes? Hay gente que supongo que sobrevive gracias a las urgencias y si ahora hay que pagar no va a poder y sin embargo todo esto es para que algunas personas dejen de aprovecharse. Es para... ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no, no, ¿por qué no hacen un estudio sobre eso? La cosa es para que la gente, ¿sabes? Diga, bueno, pues antes de ir al médico, por si acaso luego resulta que no es nada y me van a multar, pues paso de ir. Y así las urgencias tienen menos... gente y tal y cual, obviando el tema de que muchísima gente dirá, va, no es nada y prefiero antes de que me multen no arriesgarme y que se quede en el sitio. Eso no importa. O sea, que nos están matando. Sí, nos estás matando, Ana Mato, nos estás matando. Un poquito de cultura, los Rolling Stones colapsan la venta de entradas por internet. A mí esto sí que me sorprende siempre que lo leo porque es que no me puedo creer ni que los Rolling Stones vendieran entradas en su época, o sea, que imagínate ahora. Pues lleno, se ha acabado. Increíble. Si no las has comprado ya te has quedado, tienes que ir a la reventa. No, si yo que voy a ir. Deportes. Sanción al Barça. Un año sin fichar. La FIFA castiga al Barcelona sin fichajes hasta 2015. El máximo organismo sanciona al club por supuestas anomalías con jóvenes promesas. Huele feo esto, ¿no? La FIFA no tiene ni idea y está haciendo un daño salvaje a los redactores del Sport, del mundo deportivo y de un montón de prensa deportiva que no van a poder escribir sobre nada este verano. Ojo, porque el escándalo también salpica a la Federación Española de Fútbol, dice aquí. El Barça recuerda en el primer punto de su comunicado que el organismo también ha sido sancionado. No, es que lo permitió. O sea, no hay otra manera que lo permita. Hasta en los Simpsons sale la corrupción futbolística española. Sí. Por cierto que Pau Gasol tiene vértigos. Un saludo. Joder, Pau, pero ¿cómo puedes tener vértigos si estás siempre en alto? El mentidero. Pues imagínate. Es imposible. Pues es los vértigos de Pau Gasol tienen que ser claro, brutales. O sea, imagínate. Yo creo que siempre había estado mirando hacia el horizonte y hacia lo alto de la canasta y entonces de repente le llegó alguien y le dijo, oye, que tienes un cordón desatado, y ya se jodió la cosa. Miró para abajo. Empezó ahí. Bueno, esquelas, cartelera, anuncio de prostitución, sección Madrid, Botella y Cifuentes almuerzan juntas en Cibeles para intentar reconciliarse. Es que estaban enfadadas. Están enfadadísimas porque Ana Botella dice que hay que hacer un manifestódromo y Cifuentes le ha dicho, ¡se te pira! ¿Sabes? Sí. Y ya está, eso ya es el enfado. Hay veces que a Ana Botella hay que pararle los pies porque si la dejas sola, suelta, a ver. Se le ocurren unas cosas. Hay niveles de... Hasta Cifuentes dice, a ver, existe, hija mía. Existe una pirámide de los reaccionarios, ¿sabes? Una pirámide de reacción, y en la cúspide está que Cifuentes te meta en cintura, ¿sabes? Sí. No, pero si es que yo no creo que Ana Botella sea reaccionaria, yo creo que simplemente no se da cuenta de lo que hace. No llega. Cifuentes es reaccionaria. Esperanza Aguirre lo es, pero yo creo que Ana Botella simplemente es simplona. Dos noticias más de Madrid. Un juez prohíbe a dos grafiteros acercarse a trenes de Renfe. Dos jóvenes detenidos por pintar en 46 trenes y ocasionar daños por 270.000 euros. Madre mía. Orden de alejamiento de trenes. Es un putadón. Ya era que... No, pues ahora... Ahora no puede ir a Vila Segovia ni de coña, ¿no? Nada, ni a muchos sitios. No pueden ir a muchos sitios. O sea, esto es lo que quería Europa. En autobús. Que no pudiéramos movernos. Por favor. Nos están matando y no podemos movernos. Por favor. Solo por hacer unas cuantas por pinturas, favor, hombre. Por favor, por favor, que no hemos acabado. ¿No? Están mejor, ¿eh? Detectives al acecho de dueños de perros que no recogen las heces. ¡Oh, Dios! Colmenar Viejo grabará infraganti y multará a aquellos ciudadanos incívicos durante 2014. Pero, por favor, Sergio, mira los detectives. O sea, son actores que dicen, actores se informarán de la campaña durante los próximos años. Y van de ser los Holmes. Sí, o sea, son detective canino, según pone el cartel. Y bueno, pues uno lleva un bombín... Real, página 81. Son detectives caninos. Uno lleva un bombín y una lupa enorme. Pues supongo que para ver de qué son las heces, porque pueden ser heces humanas también, ¿eh? ¿Y te multan ahí o no? Y el otro lleva una pipa de mentira graciosísima. Imagínate. Y la típica gorra de repartidor de periódicos de los años 20. Imagínate que vas paseando al perro y te encuentras con Es Ventura, ¿sabes? Que te está espiando en Fraganti para ver si tu perro caga. Yo creo que si van vestidos así y van diciendo, por favor, recoge la mierda de tu perro, van a recibir unas cuantas hostiejas. Ya ves. Te lo digo. Bueno, más cositas, aquí hay pasatiempos, el horóscopo... Gente cocinando, que es lo que lo peta ahora. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Paco Roncero y Ramón Freixa reinterpretan La Última Cena? ¿Qué? Sí, La Última Cena de Jesucristo. ¿Han podido contactar con Jesucristo? No sé, no, pero el menú dice que... No sé, no entiendo. Ah, el menú que comieron en esa época. Pero se tenía que saber a mierda. No, dice, yo creo que en La Última Cena comieron mal y poco. No debe ser un menú largo y ancho de los que nos gustan a nosotros. Así que hemos aplicado nuestra forma de entender la cocina. No sabemos lo que comieron y comieron una puta mierda, así que nosotros vamos a hacer tortilla deconstruida. No, es claro, es que no os habéis dado cuenta. Lo que dice la frase implícitamente es que comer su comida es comer mal y poco. Lo ha dicho implícito. Dice, como lo que hacían era comer mal y poco, pues hemos puesto nuestra comida. Dice no, eso. No, pero al revés, para darle la vuelta. Para hacer lo que les dé la gana, básicamente. ¿Tú crees? Oye, espera. Voy a encender un poco los ánimos de nuestros oyentes religiosos diciendo, ¿esos cocineros se creen mejores que Jesucristo? Chin, chin. Jesucristo no cocinó en La Última Cena. Claro. Pero comió. Sí. ¿Se creen que su comida es mejor que la de Jesucristo? ¿Se creen que son mejores que Jesucristo? Eso es blasfemia. Es blasfemia. Porque, porque si la comida hubiera sido tan mala, Jesucristo podría haber multiplicado panes y peces o inventado cualquier cosa o hacerse gigante e irse a Japón. Mandemos una carta al director al ABC. Exacto. Cerramos el ABC con la contraportada y ha estado entretenidito. El periódico Kingdom Tower, 1 kilómetro hacia el cielo. Arabia Saudí comenzará el 27 de abril en Jeddah la construcción de una torre con 1.007 metros de altura y 200 pisos. Utilísima. El edificio más alto del mundo. Pues ahí lo quedáis. Y vamos con... unos rumores que creo que hoy tienen protagonista especial única. Esperanza Aguirre se rumorea que tenía que ir urgentemente al baño. Realmente esta tarde, esta mañana, cuando la han parado los agentes de movilidad, y por eso se ha dado la fuga. No tiene más explicación. Después de su atropello a moto y fuga, Esperanza Aguirre ha declarado que qué hacían allí los agentes de movilidad en la Gran Vía como si esto fuera una república bananera. Y contrariamente a las informaciones que hemos recibido hace unos segundos acerca de que el motivo de atropello y fuga era solo para ir al servicio, se rumorea que, no contenta con atropellar un vehículo policial, Esperanza Aguirre participó luego en un atraco a una joyería mediante alunizaje. En cuanto al atropello de un bien público, Esperanza Aguirre ha declarado que ella siempre defenderá los contenedores, pero que las motos ya son otra historia. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los mayores improcedentes, inaceptables. Abre ese público, favorecido, por favor. No pestañeen las orejas porque se lo pierden. No, queda bien. En el número 5 nos vamos al primer participante de la escudería Partido Popular, que esta semana tiene un grandísimo protagonismo, la novia de Shakira, ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Decir que menos paro y más empleo estable son síntomas claros de una mejora y de inicio de la recuperación. Nosotros creemos que es un buen dato el que conocimos esta mañana, que hay más de 2.500 personas españoles que cada día en el mes pasado han encontrado un empleo, lo cual es una buena noticia para todos y nos anima a seguir trabajando por todavía aquellos españoles que no han encontrado un empleo. Decir también que para nosotros más empleo siempre es más confianza y sobre todo más empleo estable es la garantía de una verdadera recuperación. En ese camino está trabajando el Gobierno y va a seguir trabajando el Gobierno. Como tengo aquí al presidente de la Comunidad de Madrid, decir que Madrid siempre aporta empleo, empleo de calidad y baja el paro en las cifras oficiales. Madrid, en la española, siempre baja el paro en las cifras oficiales. Señora ministra, ¿quiere usted decir que la Comunidad de Madrid falsifica y falsea los datos del paro? ¿Cómo? España... ¡Ay! Esa es la dirección del gobierno. Fátima Báñez, con sus declaraciones peliagudas acerca de los datos del paro, con su eterno positivismo y optimismo respecto a los datos que se ofrecen, ahora afirma que es positivo como las últimas 800 veces que ha hablado del tema. No, siempre, que... no ha dicho nunca que había nada negativo. Nunca, desde nunca, que ha entrado, nunca, todo ha ido nunca, mejor. Todo ha ido mejor, todo ha ido mejor. Sí, será posiblemente porque ha rezado a la Virgen del Rocío para que todo vaya mejor. Pero como ya hemos comentado anteriormente, el 70% de los nuevos contratados a lo largo del mes de marzo en realidad son autónomos y falsos autónomos. Empleo de calidad, Fátima. Muy bien. Pedimos nuestras disculpas eternas a los oyentes que no entienden otros idiomas por haber puesto a Fátima Báñez. En el número 4 nos vamos al jefe nacional de la policía, Ignacio Cosido, que habla de esta guisa acerca de la actuación policial. La policía no va a tolerar ninguna expresión de violencia en nuestras calles y actuaremos con toda la firmeza que nos permite el Estado de Derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista, radical, violento, que pretenda perturbar la paz social. Quieren subvertir la paz social y en buena lid nosotros los combatimos y les vencimos. Muy bien, Ignacio Cosido, el hombre que afirma que es fácil que la policía confunda a periodistas en el uso de su en la realización de su trabajo durante una manifestación, porque no sabían esos policías que los periodistas eran periodistas, a pesar de llevar cámaras, carnets al cuello, algunos chalecos y toda la parafernalia para identificar: oye, soy de la prensa, estoy aquí haciendo mi maldito trabajo, jodido policía, embrutecido. Muy bien, Ignacio. Al filo de la realidad. Nos vamos a su jefe supremo, el ministro del Interior, Fernández Díaz, que ocupa la tercera posición y se lleva 3 puntitos con estas declaraciones y por otras conjeturas que está planteando a lo largo de esta semana. Es conocido, por otra parte, que ya teníamos información de que, al albur de esas 6 marchas que confluían en Madrid el pasado sábado por la dignidad, teníamos información de que grupos extremadamente violentos y radicales venidos de distintos lugares de la geografía nacional pretendían aprovechar esa ocasión para manifestarse con actuaciones especialmente violentas y agresivas. Y eso es lo que motivó precisamente el importantísimo dispositivo policial, con más de 1.500 agentes de las unidades de intervención policial. Fernández Díaz, que coligando con las opiniones de Ana Botella, ha afirmado que sí que sería recomendable realizar un recorrido establecido previamente para cualquier tipo de manifestación, una suerte de manifestódromo. ¿Se acuerdan de cuando teníamos esa sección? Sí, no estaba ni Sergio, yo creo. ¿El manifestódromo? Yo sí que estaba. No, no estabas. Pues, sí que he estado en el manifestódromo. ¿Que no estabas? Que sí, que me acuerdo perfectamente. El ministro del Interior propone hacer este manifestódromo, pero como un lugar físico donde la gente dé vueltas para hacer sus manifestaciones y que nadie le vea ni escuche, que es el objetivo real de las manifestaciones. Porque, como afirma, no se puede tolerar la actuación de grupos extremadamente violentos. Al albur. Al albur de grupos extremadamente violentos. Grupos extremadamente violentos que son capaces de arrojar alguna piedra u otra. Si los manifestantes de las marchas de la dignidad hubiesen sido extremadamente violentos, usted no seguiría vivo, señor ministro del Interior. Así se lo digo. No seguiría usted vivo. Habría ardido Madrid y habría muerto mucha gente. No eran extremadamente violentos. Tiraron unas cuantas piedrecillas, había algún policía de por medio. Eso es lo que pasó. De todas maneras, al ministro Fernández Díaz, que afirma que todos los derechos son limitados, deberían limitarle el derecho a hablar. En el número 2 nos vamos al ministro de Economía y Hacienda, o algo por el estilo. No comprendo muy bien la división entre el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. Y el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. ¿No deberían estar los dos juntos? No, cada uno hace sus cositas. ¿No? Cristóbal Montoro hace sus cositas y también habla. Esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Es que, a ver, porque vienen a jodernos la fiesta un poco estas instituciones a decir que si hay pobreza y no sé qué y no sé cuántas. A mí no me importan una mierda sus datos, ni sus realidades, ni la gente pobre, porque la gente pobre lo único que hace es empobrecer la economía, ¿eh? Además, hay instituciones religiosas que no pagan sus impuestos, ¿eh? No pagan sus impuestos, madre mía. Cristóbal Montoro, que salía de esta guisa a decir que todo aquel que da informaciones veraces acerca de lo que pasa en la situación económica que no le interesan a él por ser demasiado negativas y arruinar la fiesta de la recuperación económica supuesta, son malvados y se tienen que callar la maldita boca. Libertad de expresión y veracidad de fuentes. Exactamente, Cristóbal. Rodentia Montoro, que considera que hay instituciones religiosas que no pagan sus impuestos. Estaba comentando antes aquí, detrás de micros... Off the record, el asunto de que nadie ha planteado el conflicto ideológico entre una institución religiosa y el partido político más apoyados por los nacionalcatólicos en este aspecto. Claro, yo pregunto, la gente religiosa le tiene más fe al Partido Popular o a la Iglesia, es decir, a Cáritas. Cuidado con esto, es que se forma ahí un cortocircuito y... Si hubiese sido, en mi opinión, esta es mi opinión, si hubiese sido la Conferencia Episcopal o el Obispo de Alcalá de Henares o alguien por el estilo realizando una declaración dogmática o algo por el estilo, desde luego, y el PP descalificándole por motivos electoralistas, entonces la Iglesia se llevaría la razón y habría muchísima gente que diría, es que el gobierno de Mariano Rajoy, es que el presidente actual del Partido Popular, es que no sé qué, es que no sé cuántas, atentan contra la voluntad de la Iglesia, ¿sabes? Una traición más de estos politicuchos. En cambio, siendo un asunto económico, a los católicos se la pelan los pobres. Pero ¿y si lo hubiera dicho Zapatero? Esto hubiera sido una locura. Esto hubiera sido una locura, sí. ¡Ateo, radical, vas a quemar iglesias! Porque entonces la iglesia hubiera zarandeado esta institución paralela a ellos, ¿sabes? Para... Sí, así es. Así funciona. Así funciona la hipocresía religiosa. Sí, lo he dicho. Hipocresía religiosa, maldita sea. Dale con el uno. En el número uno... Una mujer de bandera, una mujer a toda velocidad que conduce a todo tren, una mujer que no se detiene. Ante nada, Esperanza Aguirre. ¿Qué pintaba esa noche en Madrid una delegación de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, venida con el objetivo de vigilar el comportamiento de la policía española? ¿Pero quién se creen esos señores que son para venir a España a vigilar a nuestra policía como si esto fuera una república bananera o una satrapía comunista? España es un Estado de derecho tan garantista con los derechos de los ciudadanos como el que más. Y me parece intolerable la presencia de estos señores. Estoy segura de que en un país serio, como por ejemplo Inglaterra o Francia o Alemania, no se les hubiera permitido venir a ir a inspeccionar nada. A Esperanza Aguirre nada la frena. Madre mía, quiero comentar, queridos oyentes, que esa musiquita no ha sido introducida por la producción del Mentidero, sino que Esperanza producción. Bueno, hizo estas declaraciones, no las hizo a viva voz, sino que las escribió en Twitter y yo dije, maldita sea, qué mala suerte, las ha vuelto a poner en Twitter para así tratar de zafarse del top 5 de improcedente inaceptable. No, Esperanza Aguirre, gran fan del Mentidero por la cantidad de veces que la mencionamos, decidió que estaba bien decirlo de viva voz y grabar un vídeo para su cuenta de YouTube, en el que la ha colgado con esta musiquita, en plan, mira o que... O sea, nos lo ha hecho también un favor con la musiquita también. Todo, sí, nos lo ha editado. Para que lo disfrutéis. Para que lo disfrutéis, porque para los que no sean para leer Twitter, ¿sabes? Lo voy a decir de viva voz y que no quede duda alguna que he sido yo personalmente quien ha dicho este montón de mierda y sandeces. Esperanza Aguirre, que afirma en su bendita ignorancia en su ignorancia atropelladora, afirma que países serios como Reino Unido no aceptarían emisiones de la OSCE. La OSCE estaba en Reino Unido, amiga. Ahora mismo, ¿sabes? La OSCE está realizando una misión de investigación de la policía y Gran Bretaña le abre todas las puertas porque es una maldita democracia. En eso consiste ser democrático y en eso consiste en defender las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos. En abrir sus puertas para que pueda ser revisado por terceras personas y garantizar así que realmente se respetan los derechos. Es que llegamos a escuchar estas cosas como si fuera lo más normal del mundo, tío. Sí, esta es la vida a la que me ha tocado vivir. Y gente dándole razón, diciendo, pero si en España somos una democracia y que fuéramos una república bananera. Una satrapía comunista, ¿sabes? Entre otras satrapías comunistas como Venezuela, que también han abierto sus puertas a su sistema penitenciario y su sistema policial a observadores internacionales. O Estados Unidos, o Inglaterra, o Rusia, o Alemania, o Francia, las que también menciona, o hasta Italia, Rusia. Hungría, hasta Rusia ha abierto sus puertas a observadores internacionales. Pero España no. Porque esto es el liberalismo, ¿no? Esto es liberalismo, sí, pero es liberalismo Pinochet, ¿sabes cómo te digo? Es el ladrillo. Es lo que es Esperanza Aguirre. Es el ladrillo. Es lo que es Esperanza Aguirre, pinochetista. Es una persona a la que le mola todo el aspecto neocon y neoliberal de la economía, pero que lo de los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos están bien mientras se metan la lengua en el culo. Incluso cuando son policías municipales que tratan de arrollarla. Pero Esperanza Aguirre es una mujer fuerte que arrolla a los que tratan de arrollarla. Malditos machistas que quieren poner multas. Arrolla a los bienes de esos machistas que quieren poner multas. Puntualicemos. Hay que puntualizarlo, sí. Porque la policía estaba para defender los bienes y las libertades de los individuos de Madrid, excepto cuando quieren ponerle una multa a ella porque son machistas, así que arrolla sus bienes. Madre mía, está... ¡Muy bien, Esperanza! Está on fire, Esperanza. Más cositas. Nada más, hasta aquí el top 5 de improcedente e inaceptable de esta semana. Volveremos la semana que viene confiando en que Esperanza Aguirre no atropella a nadie más. ¡Aguirre! Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Calleja, como decíamos al principio del programa. Él es periodista del periódico 20 Minutos y normalmente suele realizar información local de diferente tipo, pero aparte también lo hemos visto en las últimas semanas y seguramente también en otras ocasiones, ahora nos comentará él, viajar hasta Melilla. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a los oyentes. Muchísimas gracias por estar este rato con Radio Almenar aquí en el barrio de Tetuán y en el distrito de Tetuán, el barrio de Ventilla. Ángel, un periodista que realiza información local normalmente, ¿por qué decide bajar, como aquel que dice, a Melilla para informar sobre inmigración? Bueno, si por mí fuese, yo bajaría muchas más veces. Esta vez mis jefes y mis superiores, pues bueno, vieron conveniente que yo, que bueno, he hecho información sobre inmigración antes, que me interesa mucho el tema y que he intentado formarme un poquito sobre ello, pues como te decía, les pareció bien que tal y como se estaban desarrollando los acontecimientos en Melilla, que fuese de enviado especial, que intentase ver qué estaba pasando en primera persona para contárselo a los lectores e intentar localizar sobre todo a Dauda, este chico cuya imagen publicamos en 20 minutos y que todo el mundo pudo ver con el brazo, bueno, prácticamente abierto en canales. Esa foto, bueno, circuló muchísimo sobre las redes sociales, aprovechando que la mencionas. ¿Hubo algún debate dentro de la redacción por publicar o no, además, en portada del 20 minutos esa fotografía por la dureza de las imágenes? ¿Qué debates hubo, no? Porque siempre hay este debate en el periodismo de, bueno, las imágenes duras no se publican, ¿o sí? ¿Cómo lo visteis por allí? Efectivamente, no, hubo un debate intenso. Yo al principio, cuando recibí la foto, lo he contado ya en alguna ocasión, pensé que la imagen era falsa, porque era tan dura y era tan lo que yo veía era tan salvaje que no me explicaba que aquello fuera verdad. Entonces, hasta que no conseguimos, bastantes horas después, confirmar que la fotografía era auténtica, que la fuente era una fuente de la que yo tengo mucha confianza, hasta que no la confirmamos horas después, no nos llegamos a plantear el debate si darla o no, ¿no? Lógicamente. Una vez que la tuvimos, hablamos de cómo iba a reaccionar el lector si la veía. Teníamos claro que algo había que publicar, ¿no? Que era una imagen que por su valor, para demostrar lo que estaba pasando en la valla, por su valor para desmentir tajantemente las afirmaciones del Ministerio del Interior y del presidente del Gobierno, que decían que las cuchillas de la valla no afectan a las personas o que solo hacían daños superficiales, pues bueno, vimos que tenía toda la relevancia, ¿no? Era totalmente pertinente. Después, sobre si enseñarla en portada o no, los que visteis la portada o los que la vieron, se hizo en gran formato en el centro de la portada, era inevitable no verla. Nos planteamos que era necesario, porque era necesario mostrar por una vez, porque en 20 minutos nunca publicamos imágenes de ese tipo, sangrientas o que puedan herir la sensibilidad. Pensamos que por una vez era necesario plasmar la realidad para que los ciudadanos la vieran y para que se dieran cuenta de lo que el gobierno estaba negando. A posteriori también te puedo decir que, bueno, hemos tenido críticas, lógicamente, y las asumimos por parte de muchos lectores que nos decían que cómo habíamos hecho eso, que si no podíamos hacer una pequeña llamada en portada y luego enseñar la fotografía más grande dentro, que había niños que la habían visto a la puerta de los colegios, que había gente en el metro que incluso desviaba la mirada al ver tres lectores juntos en el mismo asiento, ¿no? Tres periódicos enseñando la foto del brazo desgarrado, y que la gente apartaba la mirada, ¿no? Y quería su sensibilidad. Pero bueno, pensamos que por una vez era necesario hacerlo, para, como te decía, para mostrar de verdad lo que estaba pasando en la valla y el gobierno se empeñaba en negar. Has podido hablar, como comentabas, con muchas personas que saltaron la valla de Melilla y has cubierto esa información. Resúmenos un poco cuáles son estos testimonios de estas personas que cruzan la valla heridos y que llegan al centro de internamiento temporal de Melilla. Resúmenos un poco cuáles son las sensaciones que te has llevado de esa gente, ¿no? Sí, mira, no es un tópico, ¿eh? Detrás de cada persona con la que tú puedes hablar ahí en Melilla, como ocurre también en Ceuta y, bueno, y en muchas capitales de provincias españolas, porque luego esta gente, algunos de ellos, una minoría, se terminan quedándose en España, ¿no? Entonces, lo que tú te puedes encontrar cuando hablas con ellos son dos denominadores comunes. Uno, el sufrimiento que han pasado porque muchos tardan una docena de meses más o menos en llegar desde sus países de origen hasta los lugares donde se producen los saltos, las entradas, el sufrimiento de ese viaje, ¿no? Y luego el otro denominador común es que o huyen de la guerra o huyen de la pobreza y de la miseria en sus países. Entonces, detrás de cada uno hay eso, historias de campesinos, de gente pobre, un mínimo de gente incluso con formación universitaria, deportistas también semiprofesionales, que de lo que están huyendo es de la falta de oportunidades de sus países, del hambre que hay, de gobiernos que no son capaces de dar a la población un tratamiento básico de sus necesidades, y en cuyas familias confían, bueno, sus familias confían en ellos para que una vez que estén en Europa encuentren un trabajo, envíen dinero y recursos allí para paliar esa situación que padecen. Luego ya, bueno, caso por caso, hay, digo, historias de abusos por el camino, de palizas por parte de la policía y de los ejércitos de los países, de amigos que se han quedado por el camino porque no han resistido a la dureza de atravesar el desierto, de pasar hambre durante meses e incluso durante años. En definitiva, lo que están buscando es el futuro y salir del hambre y de la miseria. Y ya te digo, las historias son variadas, pero en todas aparece el sufrimiento. Bueno, te leemos en Twitter, perdón, ser muy crítico con ciertas informaciones o cierto uso de la información en algunos medios de comunicación en esta materia, ¿no? ¿Cómo valoras en general la cobertura que se hace de este tema, ¿no? O, por ejemplo, la utilización de palabras que pueden llamar a la alarma social, ¿no? El famoso asalto a la valla, crear el alarmismo. Bueno, te hemos leído en Twitter varias críticas y vemos que estás bastante pendiente de lo que se publica. ¿Cómo está la situación? Y ponos algún ejemplo también de estos malos usos periodísticos. Sí, mira, el ejemplo, ayer puse uno. A mí no me molesta hablar de lo que se hace mal en otros medios, de la misma manera que soy capaz de asumir lo que hacemos mal aquí en 20 minutos. En 20 minutos también lo hacíamos mal. También hablábamos de asaltos masivos, hablábamos de inmigrantes, de ilegales, nunca hablábamos de personas. Y de un tiempo a esta parte, la redacción y los jefes se han concienciado de que el lenguaje, evidentemente, no es inocuo. Cualquiera que abra un periódico, y los que lo hacemos lo sabemos. Entonces, esas expresiones de asalto masivo, de intentando criminalizar, es tan erróneo tanto criminalizar como convertir únicamente en víctima al inmigrante, ¿no? Entonces, ayer mismo leía un suplemento de La Razón en el que se podía leer en un gran titular, junto a una foto de un grupo de personas enganchada a la valla, ¿no?, de los últimos días, el titular que se podía leer era si está en jaque la seguridad de los españoles. O sea, que ya es algo, bueno, era como lo que me faltaba por ver, ¿no? Es una llamada a la intimidación, al miedo, al qué será de nosotros, ¿no? Que es absolutamente irresponsable cuando las cifras de personas que están entrando a través de las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla no tienen nada que ver con lo que fueron los grandes saltos de los años 2005-2006, que fue cuando se provocó de nuevo una gran alarma. Entonces son actitudes absolutamente irresponsables, no se ajustan en ningún caso a la realidad, vulneran cualquier código deontológico, no son imprecisas, y además porque lo que nos está pasando es que la mayoría de la gente que escribe este tipo de cosas, usa estas expresiones, no se ha leído nunca jamás las decenas de manuales que hay sobre información de migraciones, ¿no? La misma distancia, la misma, no voy a decir objetividad, yo siempre prefiero hablar de rigor, ¿no? La misma distancia, el mismo rigor que se puede tomar con cualquier información que se haga de deportes, de economía, de política, de sociedad, es la que se debe tomar a la hora de hacer temas de inmigración. Es decir, poner las cosas en su justa medida, demostrar, acercarnos todo lo posible a la verdad con los hechos contrastados y no provocar es una criminalización ni hacer una llamada a la xenofobia, sobre todo porque la situación no es un asalto masivo ni es una invasión como hay compañeros, entre comillas, que se empeñan en mostrar. De hecho, y sobre todo, pues una de las cosas que has hecho tú, que desgraciadamente no es fácil ver en los medios de comunicación, que es hablar con esas personas y entender su situación. Me estaba acordando, como estabas hablando, también unas declaraciones en Telemadrid bastante bochornosas de estas personas que parecen murciélagos, no son murciélagos, sino que son inmigrantes pegados a la valla, ¿no? Entonces, eso es. Sí, o sea, tú fíjate que ya ni siquiera hablamos, ni siquiera menospreciamos al inmigrante, ya ni siquiera lo cosificamos, ¿no? Ya directamente se les trata, se hace un símil como si fueran animales. O sea, yo creo que realmente hay compañeros, como te vuelvo a decir, entre comillas, que han perdido absolutamente la perspectiva y el rigor y la responsabilidad social que implica este oficio y esta profesión que tenemos los periodistas. Entonces, a mí francamente, esa declaración de una persona de Telemadrid me dejó también francamente anonadado. Desgraciadamente, por la situación del periodismo, es bastante difícil e inusual que se puedan hacer las informaciones que uno quiere. Y yo te iba a preguntar si es difícil informar en estas zonas, en Ceuta y Melilla, porque tenemos el caso de Blasco de Avellaneda, que ha sido de un periodista que ha sido detenido varias veces. Sí. Por hacer fotos de la valla o de los movimientos de las fuerzas de seguridad. Sí. No sé si tú te has encontrado con algún problema las veces que has bajado, ¿conoces también otros casos? Sí, no, Blasco además, es amigo personal mío, es un profesional como la copa de un pino. No sé si lo sabéis o no sé si los oyentes lo saben, pero tiene planteada una querella por persecución contra los mandos de la Guardia Civil en Melilla. Porque en Melilla pasan cosas tan extraordinarias como que a un periodista se le puede perseguir por hacer su trabajo y detenerle arbitrariamente sin ningún tipo de motivo. A tal punto ha llegado la cosa con Blasco de Avellaneda que habiendo un grupo de periodistas cubriendo un salto a la valla y estando él junto a ellos, agentes de la Guardia Civil con órdenes de sus superiores, porque el guardia civil que está a pie de campo no es el responsable de eso, sino de son sus superiores, han ido a detener a Blasco y a llevarse la comisaría alegando que estaba metido en la zona de seguridad, ¿no? Que es un concepto muy amplio y que no tiene una definición acotada, permite a la Guardia Civil establecer un perímetro donde ellos quieren, cuando ellos quieren, sin dar más explicaciones. Entonces, pues Blasco, llegó a ser detenido cuando estaba con un grupo de compañeros, entre ellos estaba su mujer, que también es periodista, también estaba trabajando para otro medio de comunicación. Entonces, estas cosas son como, uno no termina de verlas con normalidad. En otra de las ocasiones, Blasco fue detenido también con otro compañero periodista. También se han dado casos como que en una zona de seguridad planteada durante otro salto a la valla, la única persona a la que se ha dejado pasar es a una periodista melillense que casualmente es la esposa del responsable de la Guardia Civil en la ciudad autónoma. Entonces, bueno, estas cosas que a todos nos escandalizarían, como pasan un poco lejos de la península, bueno, ni siquiera un poco, la verdad que está relativamente cerca, ¿no? Hay una hora de avión desde Málaga hasta Melilla, está realmente cerca, pero parece que como no está en la península, nos olvidamos, ¿no?, de que ese territorio existe. Entonces, bueno, pasan estas cosas absolutamente arbitrarias. Pues Ángel, para ir acabando ya, porque estaríamos hablando mucho rato contigo, pero el tiempo en la radio es el que es. Hemos estado hablando muchas semanas, desgraciadamente, en este programa y en otros medios de comunicación, evidentemente, de lo que pasó en Ceuta. Y bueno, tú también desde Madrid, porque al final el Ministerio del Interior es el que hace los comunicados, sí, y tal. ¿Cómo has visto un poco, cómo has valorado esta postura del gobierno? Porque nos parece completamente inexplicable que no se hayan asumido las responsabilidades en este caso. Vamos. Yo creo que desde el punto de vista particular, bueno, como profesional ya me parece absolutamente inverosímil que una institución como la Guardia Civil y otra como el Ministerio del Interior sea capaz de dar, pues, aproximadamente una docena de explicaciones distintas en menos de una semana sobre lo que ha ocurrido en la frontera española. Más aún cuando hay grabaciones de vídeo y de audio, la mayoría de ellas hechas por la propia institución, por la propia Guardia Civil y por el propio Ministerio del Interior. Entonces, eso ya como profesional me parece absolutamente inexplicable. Después, que no se haya asumido ninguna responsabilidad después de que 15 personas hayan muerto en tu frontera, ya pasa a un nivel superior. O sea, uno ya no sabe como ciudadano qué tiene que pasar en este país para que alguien dimita, y sobre todo para que el ciudadano le exija a sus dirigentes que dimita y que presente responsabilidades por lo que ha ocurrido. Pero bueno, parece ser que de momento no hemos conseguido hacer que ese razonamiento cale en la ciudadanía, ¿no? Que se dé cuenta que una autoridad del Estado le puede suceder una cosa como la que pasó en Ceuta, en la que 15 personas murieron, en la que se dispararon proyectiles de goma contra personas que no sabían nadar y que se estaban ahogando, que no se les prestase un auxilio inmediato, o que el ministro, de repente, cree un nuevo concepto como es la frontera elástica. Es decir, que la frontera elástica empieza donde al ministro le parece bien. No es la playa del Tarajal, por ejemplo. Hace dos días el delegado del gobierno en Melilla, del Malik el Barkani, también se inventó, aplicó esa teoría del ministro a la valla de Melilla. Por la cual ahora ya resulta que estar encaramado en la valla no es estar en España, y por la cual militares y gendarmes marroquíes pueden entrar a nuestro país a sacar a unas personas que han entrado ilegalmente en España. Entonces, bueno, esto ya digo, a mí hay conceptos que se me escapan, y lo mejor que podemos hacer los periodistas y los que estamos concienciados en esto es intentar presentar al ciudadano los hechos de la manera más rigurosa posible, y que se den cuenta que esto es inadmisible en un Estado de Derecho. Leía esta tarde, creo, hace un rato de pasada, que bueno, incluso se está hablando de una posible desatención también de las autoridades sanitarias de Cruz Roja por orden de la Guardia Civil. Es una noticia que he leído así un poco, que no estaba medio confirmada, creo que en el diario.es. O sea que bueno, los acontecimientos se suceden, y te vamos a tener que despedir, Ángel. Te veremos otra vez por, te leeremos, mejor dicho, otra vez por Melilla, siempre que te deje, ¿no? Supongo, porque el estado del periodismo sí, también daría para otro programa, supongo. Espero que sí, no, es muy interesante. Y antes de acabar, sí que quiero pedirte que me dejes un segundito. El caso que estamos comentando de Blasco de Avellaneda, él lleva muchos años informando de lo que pasa en la frontera de Melilla. Afortunadamente ahora se le hace caso, pero no es el único. Son muchos más compañeros que trabajan continuamente, y no solo de allí, no solo periodistas, sino también miembros de ONGs, de colectivos sociales, que están empeñados en poner negro sobre blanco constantemente lo que pasa en la frontera, en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y de Melilla, y en los centros de internamiento de extranjeros que hay en la península. Entonces, bueno, son muchos, llevan muchos años trabajando. Yo en esto realmente, si me pongo a pensarlo, estaría entre los recién llegados, ¿no? Y aún así ya me lo tomo muy en serio. Entonces, bueno, querría que también que se les reconozca a ellos y que se les preste mucha más atención. Claro que sí, eso haremos. Muchísimas gracias, Ángel Calleja, por estar este rato con nosotros en Radio Almenara. Un saludo. Nada, muchas gracias para vosotros, Miguel. Hasta luego. Sin pensar cómo salgo yo de esta, no va mal. Ningún problema si al final otra vez empieza. Para salir hace falta haber llegado. Eso te pasa por juntarte con tarados. Crees que llegó el fin sin llegar a ningún lado. Te arrastras por la vida sin saber lo que has tomado. Nada es para siempre, tu mente lo ha olvidado. Te quedas sin recreo y derrites el helado. Crees vivir la vida pero solo das un trago. No cargaste el arma y el pájaro ha volado. Bienvenidos una semana más, por favor, público. Bienvenidos una semana más a la mejor sección del programa, la semiótica divertida, la sección esta que os cuenta las cosas de verdad, no como las otras secciones. Yo no me acuerdo del principio de mi sección. Pero si cada semana dices una cosa distinta, ¿qué más? Bueno, pero siempre... En esencia se mantiene. Sí, claro, en esencia se mantiene. Bueno, que sí, que la semiótica divertida, donde hablamos de las chorradas que pasan, que seguramente serán intrascendentes, pero bueno, a lo mejor... ¿Os interesan? No lo sé, a mí sí me interesan. Hoy es un gran día para la semiótica, hoy es un día grande, yo luego me voy incluso a una fiesta de semióticos, porque se estrenan en España dos programas que yo creo que van a nutrirnos de gilipollez durante pues unos meses, por lo menos. Se estrena, por un lado, Un príncipe para Laura, que bueno, es la continuación de Un príncipe para Corina, que un programa que ha elevado la edición de vídeo al arte, podemos decir, y muy interesante, yo lo recomiendo. Y por otro lado, El jefe infiltrado, que es un formato que hemos hablado aquí en la semiótica, que traen de Estados Unidos, de, bueno, que un jefe de una empresa multinacional, normalmente una gran empresa, pues... Domino's Pizza, por ejemplo, el primer programa. Sí, el primer programa es Domino's Pizza, pues se infiltra entre sus empleados, ve cómo se trabaja y los problemas que tienen y, bueno, pues... Una cosa, ¿es idea mía o antes se llamaba El jefe y ahora lo han puesto como El jefe infiltrado? Para más obvio, público español, no necesites pensar tanto. No lo sé yo si es por eso, porque somos tontos, que es muy posible, o por algún tema de copyright, o porque no va a ser muy parecido, como yo pienso, al formato americano. El formato americano siempre nos presentan un jefe que va a hablar con sus empleados. Sus empleados son todos muy buenos, tienen problemas vitales y familiares, y luego al final el jefe les desvela que es el jefe, les sube el sueldo, les invita a vacaciones, y eso en España no va a pasar. No, en España va a putearlos. Claro, estoy seguro que en España va a descubrir a gente haciendo líos, llevándose dinero a la caja. Bueno, va a ser horrible, va a haber despidos. Bueno, no sé lo que va a pasar, así que habrá que verlo. Bueno, porque claro, en Estados Unidos la gente se indignaría si de repente en un programa, ¿sabes?, infiltrasen a un jefe y después despidiese a la gente por lo que ha visto, en plan Nerón o algún megalómano por el estilo. Pero aquí en España, Yo creo que es cuestión no de guión. Al volante, ¿no? Yo creo que es cuestión de guión. En Estados Unidos saben muy bien que hay que hacer todo guionizado y en España nos traemos los formatos, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay que guionizarlo todo. Pero si aquí está todo guionizado. Sí, estamos empezando a aprender, pero bueno. En realidad no venía a hablar de eso, sino de una película que me he visto, porque bueno, me he acordado de ella, un peliculón, ya la vi cuando era más joven, es una peli que se estrenó en el 2000, se trata de Dragones y Mazmorras. ¡Grandísimo! Ya la vi, ya fui al cine a verla, de hecho, yo con mucha emoción, y bueno, ya tuve mis traumas en aquella época, de hecho intenté arrancarme los ojos y por eso ahora llevo gafas, y bueno, pues me la he vuelto a ver. Me la he vuelto a ver y no ha cambiado ni un ápice. Dragones y Mazmorras, ¿os acordáis de qué va? Bueno, ¿os acordáis de la serie, no? De Dragones y Mazmorras, de dibujos animados. Sí. Dragones y Mazmorras. ¿Puedo poner la canción? Sí, claro, puedes ponerla. Voy a buscarla. Búscala, luego la ponemos. Bueno, pues sí, era una serie de dibujos en que unos niños... Es curioso esta serie, ¿eh? Unos niños se introducían en un mundo fantástico a través de una atracción de feria y bueno, no me acuerdo los nombres de los niños, eran un montón, pero en el bárbaro, el arquero, el caballero, todos esos. El acróbata, ¿qué coño pinta ese? El acróbata, que en realidad era el ladrón, claro. Pero no querían decirle a los niños que era un ladrón. No, en realidad es que Parchís no era capaz de rimar ladrón en mitad de la canción, así que dijo acróbata el mago y todo el arquero. Bueno, no, la canción no es de Parchís, cuidado amigo, es de Los Dulces, aunque todo el mundo piensa que es de Parchís. ¿De Los Dulces? Los Dulces, que son un clon de Parchís. Bueno. Anda, ni siquiera es de Regaliz, es increíble. Sí. Bueno, pues sí, la serie iba de eso, de los chavales que se metían en ese mundo e intentaban siempre volver, y el amo del calabozo, que era un enano mal dibujado, sí, amigo, el mal dibujado, tenía la cabeza, según en qué escenas tenía la cabeza, con una forma u otra, pues el amo del calabozo les intentaba ayudar y les daba unas armas y les decía, bueno, luchar ahí. La serie se canceló, dicen que porque no lo veía nadie, otros dicen que por la censura, porque era muy violenta y bueno, y tal y cual. Otros dicen que porque el amo del calabozo le llegaba a niños de 9 y 10 años y les decía, ¿tú qué haces con tu vida? Y el niño decía, pues nada, soy un niño pequeño, ya te han salido pelos en los huevos, venga a luchar, niño de la guerra. Claro, y de eso vamos a hablar, porque en realidad sí que se terminó la serie y sí que hay un final, pero no se llegó a grabar porque no les pareció interesante la productora, y años después, con internet y toda esta explosión, lo que es el guionista lo subió a internet y la gente, bueno, pues ha hecho lecturas, hay incluso cómics, y ¿queréis saber el final de la serie de Dragones y Mazmorras? Dale, onda. Bueno, pues los chavales, les dice el amo del calabozo que tienen que ir... Ah, no, el amo del calabozo les abandona y están ellos solos. Entonces el malo Wenger les dice que tienen que ir a por una llave, y que esa llave la tienen que tirar a un abismo y les dejará volver a su casa, que es lo que querían los niños en todo momento, ¿no? Bueno, después de muchas peripecias consiguen la llave y descubren que la llave, bueno, pues la pueden tirar al abismo o abrir una cerradura. Los niños, como son así, rebeldes, pues abren la cerradura, una luz sale, Wenger se vuelve bueno con la luz... O sea, ya no es un bicho raro demoníaco, sino que es una persona normal. Muy típico. Y aparece el amo del calabozo y le dice, gracias papá, me has salvado. O sea, eso quiere decir que Wenger, el malo de Dragones y Mazmorras, siempre fue el hijo del amo del calabozo, que con un interés propio utilizó adolescentes a los que puso en peligro, para reunir a su familia. Y en todo momento sabía cómo podían volver a su casa, pero no se lo daba porque quería reencontrarse con su hijo. ¿Qué es esto, por favor? ¿Cuántas series de niños van a ir de un tío que obliga a adolescentes a jugarse la vida? Como los Power Rangers o cosas así. Bueno, pues... Un dato. Al margen de la producción de la serie y de su emisión en Estados Unidos, en España se dejó de emitir bastante antes y las últimas temporadas, de hecho, no fueron dobladas con su tradicional doblaje latinoamericano. Y fueron dobladas muy posteriormente con un doblaje, pues, castellano, digamos, ¿sabes? Porque coincidió con El Asesino del Rol, la emisión de la serie. Sí. Y entonces dejó de emitirse en España porque era polémico el asunto. El de la katana, ¿no? No. Muy anterior, vale, el anterior, el de la anterior. La parada de autobús. Exacto. Sí. Bueno, pues aparte de la serie, que nos trae muy buenos recuerdos a todos, pues me he visto... Asesinatos y eso. Me he visto la película y bueno, pues os voy a contar de qué va. La película empieza en un mundo en que hay magos y gente normal. La gente normal apesta... Y los magos, pues, son la clase alta y ya está. Ahí está todo el análisis político que va a haber en toda la película. Y, bueno, no te dicen el nombre del país donde están y tú ves ahí en un planning y de repente estás dentro de un sitio que está Jeremy Irons, que es ese actor que nunca sabes si está cayendo descontroladamente hacia el hoyo o si está intentando trepar para salir de él. Que, por cierto, en esta película tiene más ventiladores delante que en un videoclip de David Bowie, sí, en todo momento. Y bueno, pues en una actuación propia del teatro, o sea, exageradísima, pues le vemos ahí que está con una vara rarísima, dándole poder y controla a un dragón con un tío calvo, que cuidado con este tío calvo, un tío calvo que está al lado de Jeremy Irons, al que, bueno, al Jeremy Irons le podemos llamar de, a partir de ahora, por ejemplo, el mago primo, se llamaba Primicius o algo así, yo le llamo primo. Y su amiguete, pues un calvo enorme que lleva los labios pintados de azul, no explica por qué, y es una cosa que llama la atención. Y que, bueno, le vamos a llamar el Orejas, porque tiene unas orejas increíbles. Y luego, pues yo creo que es lo más importante de este personaje, son las orejas. Bueno, intenta controlar al dragón, pero no puede. Y nos descubrimos que en este país, bueno, pues hay unas varas que controlan los dragones, que deben ser muy importantes. Que están hechas de plástico, por cierto, y se nota. Claro, luego, sí, no, es que eso es. La vara principal, la que van a buscar, que luego saldrá y la cogerán, es de los chinos. Es de los chinos, pero evidentemente de los chinos. Estoy hablando del año 2000, o sea, ha salido Jurassic Park, ha salido incluso Dragon Hair, que es una peli que sale un dragón bastante decentillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aquí salen unos dragones de mierda que desde el primer minuto que los flipas. O sea, los ves y dices, pero si parecen, yo qué sé, Pokémon mal dibujados. Bueno, y entonces continúa la peli y vemos, ya vamos al poblado y vemos al protagonista. Espera, espera, espera, ¿no mencionas a Tora Birch? No, en Thorat no, todavía no sale. Todavía no sale, pensaba no. Que salía en cuanto salía Jeremiah Irons. No, no, que Jeremiah va. Metales. Sale mucho más adelante. Thora es bueno, es la emperatriz de este de esta nación, ¿no? Y es la enemiga de Jeremy Irons porque al lorito es una emperatriz que vive con todas las comodidades del mundo, pero quiere que todos seamos iguales. No se sabe por qué, no te explican por qué. Tiene esas ganas. No, es que todos tenemos que ser iguales, pero no iguales ante la ley, amigos. Dice, tenemos que ser iguales, tenemos que tener la misma igualdad de oportunidad de prosperar. O sea, quiere hacer Estados Unidos 2 ahí en ese planeta y ser todos capaces de prosperar. Bueno, y luego sale el protagonista, que es un ladrón, que es una mezcla entre, ¿cómo se llamaba? Zach Morris, el de Salvados por la Campana, y Slater. La mezcla perfecta. Tiene el pelo de Zach Morris y la cara de Slater. Vamos, se supone que es un tío de la Edad Media, pero bueno, no sé, parece más noventero que otra cosa. Y va, amigo, con un comparsa que es como el bufón, que es un negro. Un tío negro, que es el típico negro de las películas, que siempre hace de fumado, pero aquí hace de ladrón, ¿no? Y deciden, pues, entrar a robar a la casa de los magos. Y eso, amigos, siempre es una mala idea, como le dice el negro. Cuando entran a robar, mientras les entran a robar, se meten dentro de una conspiración para conseguir un pergamino. Y tú aquí ya estás diciendo, bueno, en realidad la peli dura 100 minutos, o sea, no dura mucho. Yo creo que es el punto a favor que tiene la película, lo poco que dura. Pero como es tan coñazo... No se te hace tan corta cuando la ves. Claro, como es tan coñazo, no, yo es que me dormía. Y Einstein, la relatividad del tiempo, todo eso lo entiendes cuando ves Dragones y Mazmorras. Sí, sí. Yo me dormía, de hecho, y tenía que volver atrás. Lo he tenido que hacer hasta en tres ocasiones. O sea, que he estado 3 o 4 horas viendo Dragones y Mazmorras y ha sido horrible. Casi llego tarde, incluso el programa. Bueno, pues se meten ahí en la escuela de magia a robar y se ven envueltos en una conspiración en la que matan a un mago para robar un pergamino. Ese pergamino dice dónde está el juguetito para mandar a los dragones, y una de las magas aprendices se ve envuelta con los ladrones y tienen que escapar. Bueno, las frases aquí, como podéis imaginar, no hay guión, yo creo que es improvisada toda la película, te lo digo, porque es absurda. Por ejemplo, salen corriendo y se topan con un montón de mierda donde vive un enano. Y el enano, cuando sale de su montón de mierda, es exactamente igual de alto que los demás. Enano que mide 1,90 m, de hecho es más alto que alguno de los otros personajes. Sí, es más alto que alguno de los otros personajes, lo único que nos afeita. Sí. Y es pelirrojo, así que es una persona normal. Bueno, todo lo normal que puede ser un pelirrojo, ¿no? Que no es mucho. Bueno, y se meten por las alcantarillas para huir del malvado Orejas, que va con su ejército. Y claro, el Orejas que... Como lleva los labios pintados de azul, sabemos perfectamente que no se va a meter en las alcantarillas. Les deja escapar. Cuando podía entrar perfectamente, pero no, les deja escapar. A lo que vemos que vuelve con las manos vacías con Jeremy Irons, el mago primo, que le dice, ¿has vuelto con las manos vacías, amigo? Pues vas a tener un castigo ejemplar. Y le saca de las orejas, y por eso es el Orejas también, una especie de dragones o algo así, súper raros. Pero bueno, unos dragones que parece ser que no le gustan, aunque bueno, es un mundo raro donde hay un montón de bichos, pero él no quiere tener esos dragones en las orejas, y por eso le está obedeciendo. Bueno, pasan 1000 aventuras hasta que al final llegan a la cueva de los ladrones, donde en una taberna, debajo de la taberna, hay un laberinto gigante. Bueno, yo ahí ya me había perdido. Digo, ¿cómo han podido llegar a un laberinto gigante repleto de baldosas que son trampa? Repleto de cartón piedra. Sí, bueno, está claro que el que ha hecho esta partida, el máster que ha inventado esta partida, no se curró mucho a las mazmorras. No, para nada. No, porque solo tienen una... solo tiene una habitación. Vale, sí, hay baldosas de fuego y tal, pero bueno. Entonces, nuestro héroe, el pelón este, no me acuerdo ni cómo se llama, el Jimmy, Ripley o algo así, ¿no? Jimmy Olsen para los amigos. Sí, Jimmy Olsen, el de las nuevas aventuras de Superman, porque es ese, consigue el rubí, pero claro, el jefe de los ladrones, que es el jefe del laberinto, se lo pide. Y entonces dice, y el honor entre ladrones, y ahí se lleva un batacazo con la vida. Y le dice, pero ¿cómo voy a tener yo todo lo que tengo? Si fuera honrado, ¿eh? Si hubiera seguido el honor de los ladrones. Y yo creo que es lo único inteligente que se dice ahí y la única enseñanza que podemos encontrar. No te fíes de nadie porque al final, y sobre todo si tiene mucho dinero. En esas que aparece el Orejas, que el Orejas se tira toda la película detrás de ellos. Yo no sé a qué velocidad puede correr ese hombre o cuántos caballos tiene, porque estos van teletransportados con un pergamino, ¿sabes? Sí. Pero el Orejas siempre está allí ya. Siempre está allí. Sí. Bueno, pues el Orejas le roba el rubí, le roba todo y al final pues se queda con el rubí y para entrar a coger en la en mazmorra de la que siempre hablan, pero es que no hay nada explicado. Solo vas viendo cosas que se suceden en el tiempo con chascarrillos del negro, que el negro es malísimo, dice... Es un hermano Bayas, el pequeño de los Bayas. Sí, es que se mueve como un pandillero. Sí. En todo momento, no puede evitarlo, se piensa que están los colegas del barrio en el rodaje de Dragones y Mazmorras. Sí, sí, se ríe como no sé, muy afectado. Solo le falta tener ahí, yo que sé, un peine pegado ahí al pelo o algo así, como los verdaderos Niga de los 90. Pero bueno, pues sabemos lo que va a pasar, porque el negro no pinta nada. Sale una elfa que se supone que el negro intenta ligársela y, amigos, la elfa es mulata. Sí. ¿Cómo puede ser una elfa mulata? Es gracioso. No es cuestión de racismo, es que... No, sí, es cuestión de racismo. El racismo de la fantasía épica. La fantasía épica tiene esta cosa, que hay razas y etnias y tal. Los elfos... Claro, que no... Son una raza, son una etnia mágica y... O sea, que imaginaros el plantel. O sea, el Jimmy Olsen con una maga pija, no sé qué, un enano que es más alto que él, al lado suyo, y una elfa mulata. Yo no entendía nada. Claro, yo no entendía nada. Y bueno, pues como sabemos que el negro no aporta mucho, ¿qué le va a pasar? Pues que cuando intentan recuperar el rubí este, muere, le mata el Orejas. Muere. Y esto es brutal, porque si lo piensas a gran escala, muere por recuperar el rubí en una misión para salvar a una gente, a unos jefes, a esta emperatriz, que ni siquiera ha conocido. No, en ningún momento. En ningún momento. Sale la emperatriz. De hecho, yo creo que la pagaban mucho, porque sale poco. Y en ningún momento la llega a conocer. Y de hecho son gente, claro, de la plebe, que están metidos en este berenjenal sin comerlo ni beberlo y... En historias de magos. Hay un momento en que el protagonista se da cuenta, que es después de la pelea en la que muere su amigo, consiguen rehacerse un poco, porque hay unos elfos raros que curan con las manos. Y le dice a la maga, pero a ver, estoy metido en asuntos de magos, ¿qué coño me importa? Y la otra le empieza a soltar un mitin de que si la emperatriz quiere que todos sean iguales y tal y cual. Pero ¿qué mueve a la emperatriz, de verdad, para que todos sean iguales? El interés político. Pero si vive de puta madre. Es populismo puro. A ver, esta emperatriz se revela ante un consejo que está formado por un montón de personas, o sea, una asamblea, digamos, que está diciéndole que le entreguen la vara. O sea, la emperatriz tiene también una vara y le está diciendo el consejo, entrégala, y la otra no lo hace. O sea, es una dictadora. Sí, viola el derecho mágico. Claro, viola el derecho en esta tierra. Convoca sin unas, nombre, ¿no? Convoca unas cortes constituyentes mágicas, ¿sabes? Que todos los magos voten ahí una nueva constitución, entonces se establece a lo mejor la igualdad y todo, apoya, pero no me des un golpe de estado con la vara de plástico. Bueno, chino. Que nuestro héroe ladronzuelo se va con su espada, entra a... De plástico también. Sí, también es de plástico, pero es de los elfos. Es plástico de los elfos. Y dicen, es metal élfico, para gustar, claro, que es plástico el barato. Llegan a la mazmorra y la mazmorra, wow, está protegida y solo puede pasar el ladronzuelo. ¿Te explican por qué solo puede pasar el ladronzuelo? No, en ningún momento. Como un momento antes, cuando entran a por el rubí, solo entran el protagonista y su amigo el negro, que en esa escena va a morir. Y el enano dice, venga, vamos a ayudarles, y dice la elfa, no, tendrán que hacerlo ellos solos. Y ahí acaba la escena. El enano no replica ni nada. No te explican por qué van a tener que hacerlo ellos solos y al final acaba muriendo. ¿Pero qué coño es esto? Vaya puta mierda de compañera de viaje eres, ¿no? No, o sea... tendría que decir. No, tendrán que hacerlo ellos solos, porque si no, no encaja en el guión lo de la muerte del negro. ¿O qué? Bueno, o algo. Bueno, pues al final consiguen la vara, pero el oreja, como os he dicho, siempre está rápido, le da una colleja o algo así, no me acuerdo, y le quita la vara. y se la lleva. Por lo tanto, ahora tiene los dragones. Empieza una guerra de dragones entre los dragones de la emperatriz y los dragones del mago primo este, ¿no? Sí, que está Jeremiah Irons ahí con mazo de ventiladores alrededor y unos tipos con barba como, no sé, moviéndose de un lado para otro en plan ¡oh, dragones! Y sí, y Jeremiah Irons riéndose como un loco y aquí nadie le entiende, no le entiende ni la gente de al lado, ni los extras, ni la gente que tiene el guión en la mano, que también sale por detrás, entiende. A los que, por cierto, nadie le entiende. El director no les había comunicado qué es lo que tenían que hacer porque manifiestan como demasiados sentimientos a la vez. ¡Sorpresa! ¡Pánico! Jeremy Irons creía de verdad que estaba pasando eso, yo creo. Bueno, bueno, pues una pelea de dragones de mentira, de la hostia, así como Pokémon, y hay un momento en que la emperatriz dice ¿qué he hecho? Como estoy haciendo una guerra loca contra un consejo que ha decidido lo contrario de lo que yo quiero. Sí, efectivamente, lo estás haciendo. No, pero no es eso lo que le afecta. Lo que le afecta es que se están muriendo dragones, sí, que en realidad no son de verdad porque los ha invocado. Es claro, decir, son de mentirilla. ¿Qué he hecho? Y se echa para atrás. Están hechos por ordenador. Y se echa para atrás. O sea, cuando hay dragones volando ya por encima de los plebeyos, dice, se echa para atrás con sus dragones y dices, pero se va a ir. Pero no, en la siguiente escena vuelve a estar. Y no, ¿por qué no te explican eso? Dice, ¿qué he hecho? Y dice, dragones, venid. Se los lleva y en la siguiente escena siguen luchando. Vuelven a luchar, sí. Sí, bueno, da igual. Hay un montón de fallos de raccord también. O sea, caras que de repente están de una manera y en la siguiente escena están de otra. Eso es maravilloso. La verdad es que es una película para ver. Bueno, hay una pelea final en la Torre de los Magos entre el Orejas y el protagonista, que el Orejas pierde. El Orejas le ha curado de sus orejas, que en las orejas tenía como unos gusanitos que si se lo ponía en la oreja a otra persona, escuchaba sus pensamientos. ¿Cómo te queda? Ahí es nada. ¿Eh? Y es un mundo que te digo, porque hay un momento que está en una taberna, un mundo en el que hay gente que lleva máscaras de estas de las que hay en la Plaza Mayor, de monstruos. O sea, que hay un montón de monstruos. ¿Qué más te da tener unas orejas con dragoncitos? Pues a eso le jodía un montón a las orejas. Y cuando consigue quitárselos, pues dura 10 minutos, porque se lo carga el héroe. Anda, qué putada. Y ya está. Y luego Jeremy Irons lucha con la emperatriz, que en realidad tú no sabes quién es, porque no ha salido en toda la película, y te da igual. Y es la lucha final, se supone. Y bueno, viene una de mis partes favoritas, que Jeremy Irons le lanza un monstruo esquelético a la emperatriz. La emperatriz, que por cierto se llama como el actor, el cantautor este, Polito Sicoma, Sabina se llama. Sí, pues la Sabina se queda con un monstruo así, mazo mal hecho por ordenador, que es peor, que parece de la Play 1, solo te digo. Y el monstruo se le pone aquí en la chepa a gritarle los oídos y ella pone cara como que lo está sufriendo mucho, ¿no? Allí, ¡ah! ¡Ah! Y el monstruo, que podría desgarrarla o algo así, podría arrancarle la cara, los ojos... Solo le hace insinuaciones obscenas al oído. No, solo se agarra a su espalda y le hace... hasta que la tía coge el cetro, que el cetro, que por cierto, que servía para mover dragones, es multiusos, amigos. Sí. Coge el cetro y se salva con el cetro multiusos. Y bueno, y le dice a Jeremy Irons, esto ha acabado. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy una dictadora. Y se lo carga. Entonces, después de ver este atropello a la democracia y a todas las libertades, termina la película. Y al derecho mágico establecido, termina la película con la voz de la emperatriz diciendo, ahora todos somos iguales y no sé qué y tal. Todos tenemos derecho a prosperar, que es lo que más les importa en este planeta. El progreso y tener dinero. Y entonces aparece nuestro héroe, que ahora lleva una chupa de cuero totalmente anacrónica, que no tiene nada que ver, por cierto. Es que los trajes también son para hablaros, porque sí, Orejas sí, lleva el traje de los Super Saiyans, de Bola de Dragón, y sin ningún tipo de vergüenza. La verdad, es que muy bien por el Orejas, a mí el personaje que más me gusta. De hecho, hay un momento que hay una escena de plano cerca del Orejas en que pone una risa de sé lo que estoy haciendo. Reíros, amigos, porque esto es muy gracioso todo lo que está pasando, y llevo los labios azules. Bueno, al final, pues eso, todos son iguales, pero menos el negro, porque van a ver las tumbas y la del negro son unas piedras de mierda y las demás tumbas están de puta madre, pero sí, no son todos iguales. Y no ha sido un héroe de guerra el negro, es que se olvidan de él. Nuestro héroe, que bueno, ha demostrado durante... No, y hacen algún comentario del tipo, su muerte anónima. ¿Por qué anónima? No, su muerte anónima no, porque le pone una piedra que puede mover el viento en cualquier momento, incluso la erosión. Le pone Snails, que es como se llamaba, Snails en la piedra ahí. Pero bueno, pero dice... que no es muy listo el héroe, que es que no es muy listo, sí. Porque luego dice, y además mira, te dejo aquí el rubí del tamaño de un puño que he conseguido para encontrar el... Encima que lo va a robar cualquiera. Aquí encima de las piedras, que seguro que se queda aquí para la eternidad, que es tuyo. Y bueno, y creo que termina la peli ahí. No sé si me he vuelto a dormir, puede ser. Se nota muchísimo, se nota muchísimo. Me alegro de que hayas comentado el hecho de que no tenían presupuesto para pagar a la muchacha esta, ¿sabes?, que hacía de emperatriz. Porque se nota muchísimo eso, que es como dos películas distintas, ¿no? Sí. Una con Jeremy Irons y Tora Birch ahí en su mundo mágico, y otra con estos actores de mierda en su historia de mierda de cartón piedra. Sí, sí, y bueno, pues los efectos especiales, es que vale, sí, han pasado 14 años, pero es que son muy eran malos. Eran malos ya entonces, eran malos. Son muy malos, de hecho, he podido distinguir incluso que han reutilizado los rayos de los inmortales, que eran cutres ya los inmortales. Eran de 15 años antes. Sí, eran cutres hace 15 años. O sea, que imagínate ahora, pues han utilizado los rayos de los inmortales en las espadas de estas de plexiglas que tienen. La cutrez y la semiótica siempre han ido relacionadas. A mí me ha encantado. Dragones y mazmorras. Si tenéis una tarde libre, porque os digo que vais a dormir y que va a haber que dar para atrás, os la recomiendo. Muy bien, nos vamos rápidamente, pero no sin antes darle un saludo a una persona que nos ha escrito en el Facebook. Una persona. Cuando nos escriben, pues lo decimos. Porque una persona no muy especial, una persona muy especial que nos ha pedido encarecidamente ser una verdadera oyente. Parte del mentidero y que siempre disfruta todas las mañanas con nuestro alegre programa. Me encanta. Francisca Copetín. Que... Copetillo. Copetillo que... Francisca Copetillo, un saludo, amiga. Que aparte de saludarnos y de agradecernos el programa, nos... exigía encarecidamente que alguien la escuchase porque quería sus 30 cartas. ¿Quieres tus 30 cartas? Aquí las vas a tener, Francisca. Así que, querida Francisca, desde Tucson, Arizona, te enviamos aquí, en el Valle de Hermosillo, en la villa de Chicuaca, te enviamos tus 30 cartas del Coyote. Un beso, Paca. Así que solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Ya la sombra quedaba en naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar que hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. ¡Ahí va, compa Federico Figueroa! ¡Y arriba Julián La Guerrera, compa! Van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación. ¿Será porque no las has leído? ¿Porque no te causan ninguna preocupación? Y ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar que hasta los campos me preguntan cuándo vuelve. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regrese. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regrese.